hoy he vuelto a ver su rostro sonriendo al despertar. Cuánto amor brillando en sus ojos. Recordando que es verdad lo que capto en su mirar. Cuando vuelvo, aquí te espero, hasta pronto. Oír su voz es un placer, sabiendo que al anochecer charlaremos qué tal te fue en el trabajo. Y escuchando cada nota de cariño y amistad, puedo sentir una canción en su abrazo. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear. Gracias una vez más, gracias una vez más. Han visto pasar mi vida, estando ahí en cada momento. Han sabido hacer de mí un hombre que se ha sentido siempre tan envuelto en comprensión para contar lo que cualquier hijo esconde. Ni un consejo sin razón encuentro en una colección de mil momentos que quedarán ahí grabados. Prueba de un amor eterno quedará siempre alimento a una vida que dos personas crearon. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder crear. Tantas cosas, gracias una vez más, gracias una vez más. Y vuelvo a mirar y veo crecer mi deuda con estos ángeles que han dedicado una vida entera para poder. Gracias una vez más, gracias una vez más.